Y nos vamos a la calle. Allí está nuestro compañero Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, buenos días, Gabriela. Buenos días a toda la audiencia. Buen día. Y empezamos. Juan Martelo, Aldana Bahí, Marquitos Barroso, Laura Floqueta y bueno, y la luna también. Estamos en la puerta del Hospital Central. Hoy se hace una marcha en continuación del plan de lucha de prestadores y prestadoras autoconvocadas de distintos hospitales. Ahora estamos hablando con Uma Flores. Hoy jornada de lucha con marcha, Uma. Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día. Sí, estamos acá en el Hospital Central. Vamos a llevar adelante una movilización que justamente estamos concentrando acá en la entrada principal del Hospital Central y salimos hacia Casa de Gobierno. Bueno, esto se hace en el marco de un paro de 48 horas, en un plan de lucha continuo, porque la semana que viene vamos a paro de 72 horas. Y bueno, los reclamos son los que, bueno, la mayoría de los compañeros de la radio ya que nos vienen acompañando siempre lo saben, pero bueno, me gustaría poder explicárselos. Bueno, en realidad la falta de pago de sueldos, tenemos compañeros que llevan 6, 7 meses sin cobrar, la estabilidad laboral para los ingresados en pandemia, porque mes a mes estamos siendo amenazados con que se van a quedar sin trabajo, la extorsión a los licenciados en enfermería para que renuncien a su título de licenciado, como requisito justamente para poder acceder a la planta interina dispuesta por el decreto desde el año pasado, los contratos basura sin condiciones laborales dignas, los contratos COVID que no tienen derecho a vacaciones ni tampoco a días proporcionales por los meses trabajados, esto en plena pandemia, los salarios insuficientes, la violencia laboral y la persecución por parte de las autoridades, la violación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, los pases a planta insuficientes que no respetan antigüedad y bueno, y tampoco respetan el régimen salarial que les corresponde a cada profesional, la desaparición completa de la recomposición salarial del año 2020 que significó para nosotros una pérdida de sueldo del 36%, los aumentos salariales insuficientes que son un insulto justamente para quienes nos desempeñamos en salud y salvamos vidas. Bueno, hay varias cosas como para sacar esto de que vos decís. Lo más reciente es la persecución política, ideológica y laboral por parte de autoridades, particularmente la directora del Hospital Lago Maggiore, que ayer estuvimos y fuimos testigos presenciales desde la radio, ¿no? Y bueno, ustedes particularmente como trabajadores y trabajadoras que no les dejan hacer asambleas, las acosan haciéndoles firmar actas de reconocimiento a la buena gestión de la directora y demás, ¿no? Que hacen que buscan el desgaste y el abandono de la lucha. Son un montón de cosas que no están bien, por eso nosotros entendemos que nuestro reclamo y nuestra medida de fuerza es legítima, es justa, y que justamente el gobierno, al no hacer uso de herramienta de llamar a conciliación obligatoria, porque se ve que no tiene interés de conciliar nada, es que no nos pueden realizar los descuentos por el paro y por las medidas de huelga, porque justamente, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza entiende que los días de paro no pueden ser descontados, justamente porque no puede existir una sanción cuando se ejerce un derecho que en este caso está consagrado a nivel constitucional y en el artículo 14 bis y también por los tratados internacionales, la OIT en su convenio 87. Bueno, seguimos con la misma. Es increíble que estemos en la época del siglo que estamos en 2021, todavía se está peleando por el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, derecho a techo, derecho a comer, derecho a educación, derecho de identidad. Es increíble que haya gobiernos como el de nuestro gobernador, el abogado Rodolfo Alejandro Suárez, que siempre se hace un lío con los nombres, que siga negando esas situaciones, se pone la bandera de dialoguistas. Y bueno, antes de ayer tuvimos el ejemplo de esta escuela que entró la policía, ayer con ustedes que la policía no les permitió poder hacer una asamblea. Bueno, el diálogo realmente es un monólogo y oídos para ello, nada más. Por eso justamente nosotros entendemos que las medidas deben ir en crecimiento. La semana que viene posiblemente vamos a realizar una asamblea, pero previo al paro de 72 horas, pero posiblemente estemos llevando adelante una campe si no tenemos ninguna respuesta, ningún acercamiento por parte del gobierno a quienes nos venimos desempeñando por 20.000 pesos mensuales hace más de 5 y 6 años. Y bueno, y estamos evaluando dónde acampar. Una de las posibilidades también es hacerlo dentro de las instituciones sanitarias, justamente para que todas las personas se enteren las condiciones en las cuales estamos trabajando y que venimos trabajando durante toda la pandemia y muchas veces sin acceso a los elementos de protección personal. Bueno, hoy jornada de marcha, invitamos a la sociedad y a organizaciones que quieren acompañar esto y ojalá que sea una jornada sin violencia por parte de las instituciones policiales, ¿no? Y que tengan mucha suerte. Para terminar, invitamos a todas las organizaciones sociales, todos los espacios que están en lucha, a sumarnos y a poder llevar adelante la unidad de los trabajadores justamente para derrotar el ajuste que nos quieren imponer a todos los sectores populares y que venimos organizándonos en pos de en defensa de nuestros salarios por condiciones laborales dignas, por el derecho al trabajo, porque tenemos muchos compañeros y compañeras desocupados. Y bueno, esta es la propuesta, también solidarizarnos con la lucha docente y bueno, y desde ya estamos abiertos a poder coordinar cualquier plan de lucha continuo para todos los trabajadores estatales. Muchas gracias. Gracias a vos, Hugo Masflor. Bueno, Gabriela, ahí estábamos hablando con la delegada del autoconvocado de trabajadores, prestadoras y prestadores de la salud del Hospital Central. También hay para destacar que han venido de otros hospitales, el Hospital Carrillo, el Hospital Lago Maggiore. Bueno, de a poquito se va incrementando los adeptos a este reclamo. Así es, Ángel, sumamente preocupante, gravísima la situación como la describían y como te escuchábamos también, ¿no? Se siguen repitiendo estructuras sumamente de otros tiempos, derechos que han sido ganados, conquistados y reconocidos hace mucho tiempo, que no se están garantizando, y bueno, el reclamo constante, podríamos decir desde el inicio de la pandemia, aquí en la provincia de Mendoza, que sabemos que es anterior además, pero que ha mantenido a los trabajadores de la salud en las calles durante toda la pandemia y que continúan como en la jornada de hoy. Y mira, Gabriela, tanto este gobierno como el gobierno central también, ¿no? Usó como bandera de ejemplo de ¿cómo se dice? De vocación de servicio al área de salud por su gran desempeño. ¿Te acordás cuando a las 9 de la noche pedían que salieran a aplaudir? ¿Te acordás? Uh-huh. De todas esas cosas y resulta que ahora son un estorbo, uh-huh. Son un palo en el ojo para el gobierno. Les manda a la policía, hace persecución dentro de las instituciones. Esa gente, ayer me contaban fuera de micrófono que a una mamá recientemente, que ha sido mamá muy reciente, su hija no creo que tenía más de un mes, resulta que, discúlpame. Ah, está bien, gracias. Me están diciendo que estoy con la luz prendida del micrófono, mil disculpas. Bueno, la echaron porque le estorbaba, porque se estaba quejando, porque seguía reclamando lo suyo. Y eso son cosas que no se visibilizan por parte del gobierno, ¿no? Totalmente, Ángel. Vamos a seguir alertas a lo que siga ocurriendo, bueno, y seguimos denunciando todo esto que no se dice, que no se cuenta y cómo se sigue negando la realidad de todos los días de quienes trabajan en la salud en nuestra provincia. Tal cual. Y bueno, y repetimos lo que dijo recién Uma y que decimos nosotros siempre, que es invitar a las organizaciones sociales que quieran apoyar esta lucha, que es muy necesario el trabajo colectivo en contra del patrón, que es la única manera que tenemos los trabajadores y trabajadoras para poder hacer, primero, visibilizar nuestro reclamo y hacer efectivo nuestros derechos. Así que, bueno, buenos días y abrazos.